Con mucho gusto, hermano. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, Señor, en esta segunda hora, en esta segunda reunión que tenemos en tu santo día de Shabbat, Señor, te damos las gracias por las bendiciones que tú derramas sobre tu pueblo, Señor, porque permite que cada Shabbat nos podamos reunir, Señor, en tu nombre para alabarte, para adorarte y para el estudio de tu palabra, ese pan espiritual que nos viene del cielo, Señor, por medio de los hijos que tú tienes elegidos para ello. Te pedimos en esta hora, Señor, en este momento, que tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con todos los presentes, Señor, para que podamos extraer las enseñanzas que tú nos traes en esta noche, en esta hora, por medio de tu Hijo Esteban. Te pedimos que tú pongas también su Espíritu en él para que lo que tú quieres darnos en esta noche nos llegue a nosotros y podamos realmente asimilarlo, entenderlo, comprenderlo y que nos sirva para tener un mayor conocimiento de ti, Señor, y llegar a ese estado en que tú quieres que tu pueblo esté, ese estado de conocimiento para que podamos alcanzar esa vida eterna que tú nos das por medio de tu Hijo unigénito, Yeshua HaMashiach, Señor. Te pedimos por todos los hermanos, los presentes y los que no están aún con nosotros, Señor, los que están en sus casas, los que por cualquier motivo no se pueden reunir en esta noche, que tú también seas con ellos, allí donde estén, Señor, que los bendigas. Y también les llegue tu Santo Espíritu, Señor, para que todos podamos formar un solo pueblo, un solo grupo, Señor, que te alabemos, que te adoremos y que cumplamos esos mandamientos que tú nos has dado por medio del conocimiento de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú seas con cada uno de ellos en sus necesidades. Tú sabes cada uno los problemas, cada familia, las necesidades que tienen, tanto económicas como de salud, Señor. Que tú seas con ellos, que les bendiga y que realmente nos des a cada uno conforme a nuestras necesidades, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a perseverar en tus caminos, a ser perseverantes, Señor, y que podamos ir creciendo cada día hasta alcanzar esa perfección que tú quieres para tu pueblo, Señor, hasta que llegue esa luz a culminar en nuestros corazones, Señor, y el día sea perfecto como la luz de la aurora, Señor. Y ahora te pedimos que te quedes con nosotros, que seas con tu Hijo Esteban, Señor, que nos va a dar su palabra. Y como siempre, todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo unigénito, Yeshua HaMashiach. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Bien, pues en esta tarde vamos a ver lo que ya les había comentado. Ya les había comentado tanto al grupo aquí en Skype como aquí a ustedes con respecto a lo que viene a ser la historia de Israel. Ya que nos decía mi hermana Rosamari, ¿por qué siempre hablar del pueblo de Israel? ¿Por qué siempre el pueblo de Israel esto, el pueblo de Israel el otro, el pueblo de Israel aquí y el pueblo de Israel allá? Muchas de las veces nosotros como personas no nos ponemos a pensar, no meditamos con respecto a lo que venimos a creer. Porque cuando estábamos en el catolicismo, en aquellos que participaron de esto, muchas de las veces pensábamos que esa religión surgió aquí en México, que esa religión se desempeñó aquí, y que como ya las generaciones de hoy en día, al menos de los que son de aquí de México, los que son de otros países, también consideran muchas de las veces ya los jóvenes, los niños que van haciendo, que esas religiones pertenecen a su nación, ya sea España, ya sea Alemania, ya sea en el lugar en donde estén, ya los niños que van creciendo sienten que esa religión, ese modo de creer, surgió en sus países. No se alcanzan a dar cuenta que en realidad ese no es su origen. No se alcanzan a dar cuenta que cuando se habla de Jesús en el cristianismo, no estamos hablando de un personaje musulmán, o estamos hablando de un personaje romano, de un personaje mexicano, o ruso, alemán, no estamos hablando de algo así, sino que en realidad estamos hablando acerca de Yeshua el Mashiach, el cual es judío, el cual todo lo que nosotros tenemos, estos libros que ahora cada uno de nosotros puede tener en sus manos, vienen de allá, vienen de Israel. De allá vienen todos estos libros. ¿Por qué? Porque allá fue donde se desempeñó, allá fue donde se llevó a cabo toda esta historia. Por este mismo detalle, que nos está presentando esto, es ahí donde nosotros debemos de ponernos a pensar. ¿Por qué la Escritura hablarnos de Israel? ¿Por qué hablarnos acerca de este pueblo? Porque en realidad fue el pueblo que eligió el poderoso desde el tiempo antiguo. Acuérdense que cada uno de nosotros venimos a creer no en un Dios mexicano, ni alemán, ni estadounidense, sino como nos lo está mencionando ahí Efesios capítulo 2, versículo 10 al versículo 13. ¿Quién nos gusta ayudar con la lectura? Efesios 2, 10 al 13. Ajá. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Ahí nos está diciendo claramente cómo es que nosotros, siendo de la nacionalidad que venimos a ser, entre los que nos encontramos aquí, vemos a personas de España, vemos a personas de Venezuela, vemos a personas de Paraguay, Uruguay, Argentina, vemos a personas de varios países aquí reunidos, entre los cuales nos está describiendo, nosotros de entre los gentiles que nos venimos a acercar al conocimiento de Yeshua el Mashiach, nos dice que ahora venimos a adoptar una nacionalidad. Nosotros debemos de dejar nuestras creencias, nuestras formas de pensar, para venir a acercarnos al Elohim Todopoderoso, un Elohim que no conocíamos, un Elohim que no conocíamos en ninguna de nuestras naciones. No sabíamos realmente quién era Él. Al no conocerle, nosotros tampoco éramos su pueblo. No teníamos nada con respecto a Él. Tal cual lo está mencionando Efesios, estábamos ajenos a los pactos, a las promesas, a todo cuanto el Dios Todopoderoso había dado a cierta nación y a cierto pueblo, pues Él desde los tiempos antiguos fue conocido como el Dios de los hebreos. Es así como fue conocido desde el tiempo antiguo. No se registraba algo más. Esta historia de Israel que nos está contando la Escritura comienza mucho tiempo antes de que el pueblo de Israel viniera a existir como una nación. Comienza mucho, mucho tiempo antes. ¿Por qué? Si les preguntaría a cada uno de ustedes, ya de las veces que hemos oído, aproximadamente, ¿en qué tiempo viene a formarse el pueblo de Israel? ¿O en qué tiempo vienen a formarse las 12 tribus de Israel? ¿En qué año aproximadamente, les pregunto? ¿Sí se acuerda, mi hermana Isabel? ¿No se acuerda? ¿Mis hermanos allá sí se acuerdan? ¿Hace cuánto se formó el pueblo de Israel como nación? Un aproximado en el tiempo. El Israel de la Tierra, mi hermano Enrique Gutiérrez. Sí, bueno, Esteban. Sí, mi hermano, te escucho. Ok, lo que pasa es que aquí me surge una pregunta. El Israel que está en la Tierra, ¿desde qué tiempo fue formado en la forma que el Eterno vino y estableció aquí en el mundo? Porque si vemos en el libro de Revelación, el pueblo de Israel aún está compuesto por los ángeles. So, para hacer esa pregunta, yo me preguntaba, ¿desde cuándo fue formado el Israel de Dios? ¿Es desde que formó aún la forma que fue en el cielo? ¿Qué piensa usted de eso? Sí, sí te entiendo lo que me estás mencionando. Nada más que gracias a la pregunta que nos haces o al comentario que nos haces, para que se entienda y comprendamos el enfoque de esta tarde, les voy a hablar del Israel literal, del Israel terrenal como lo estás mencionando tú, mi hermano, para que nos orientemos un poquito en cuanto a la historia y los acontecimientos acerca de que se habla las tribus del norte, las tribus del sur, quiénes son unos, quiénes son otros, desde cuándo se dividieron, desde cuándo vinieron a ser un pueblo. Antes de que existieran ellos como Israel, ¿cómo eran reconocidos delante del Poderoso? Porque si nosotros miramos, se acuerdan que cuando José llega a manos de Potifar, describen acerca de él que era hebreo. Hermano Esteban, sí, es correcto, ya que la escritura por primera vez cuando usa que es el Dios de los hebreos, lo usa con nuestro padre Abraham, allá en el libro de Bereshit. Ajá, entonces, prácticamente, lo que quiero enfocarme ahorita en esta tarde es darles a conocer todo el proceso de la historia de cómo ha venido Israel y si puedo, si me alcanza el tiempo, explicarles qué va a suceder con Israel en el tiempo futuro. En esto, si me alcanza el tiempo para poder hacer todo esto. Entonces, prácticamente empezaríamos a indagar acerca de este Israel. ¿De acuerdo, mis hermanos? En este caso no le contesté su pregunta, mi hermano Enrique, pero en realidad, con respecto a los cielos que preguntó, sí son parte de Israel. Pero posteriormente hablaríamos acerca de ese Israel espiritual. ¿De acuerdo, mi hermano? Okay, entonces la forma que usted va a compartir hoy es diciendo el Israel que fue formado en la tierra después de ser llamado a Jacob, que era Jacob, fue llamado a su nombre Israel. Sí, exactamente. Okay. So, Esteban, entonces, si el nombre de Jacob se le cambió al nombre de Israel, en el libro de Génesis, capítulo 48, versos 15 y 16, empieza el nombre de Israel con Jacob, o verdaderamente él ya había sido bendecido con el nombre de sus padres, que aplica en la forma de ¿cómo se llama? Isaac, Abraham, y así la descendencia de los posteriores que fueron hasta Adán. En este caso, cuando nos está mencionando con respecto a Israel, acuérdense que le fue dado ese nombre Israel porque a Abraham se le está mencionando que van a salir de él muchas naciones y muchos reyes. Y al mencionarnos que van a salir de él muchas naciones y muchos reyes, también nos está describiendo que para cuando Jacob viene a nacer, aparentemente se le pone ese nombre Jacob como usurpador, aquel que usurpó el lugar de su hermano. Mas sin embargo, por eso, una vez que contiende contra el ángel, le cambian el nombre. Le cambian el nombre y le ponen Israel, que es el que pelea contra Elohim. Ese es el nombre dado a Jacob, del cual descienden las 12 tribus de Israel. Ahora, con respecto a esto que nos está mencionando, en la Escritura nos dice que antes de que viniera a existir Israel como tal, antes de que nacieran las 12 tribus de Israel, en un principio, en el principio de la historia, cuando nos habla acerca del primer hombre, o acerca de los primeros hombres, nos está describiendo a un Adán, a una Eva, de lo cual ya hemos visto en varias ocasiones acerca de que nos está hablando de un pueblo. No nos está hablando de un solo hombre o una sola mujer, sino hablándonos acerca de un pueblo, desde aquel principio. Ya desde aquel principio había una nación que creía en el Poderoso, mas sin embargo, esa nación se rebela en contra de él. Esas gentes que existían allá, desde la antigüedad, se rebelaron en contra de sus designios. Eso nos lo dice ahí en Génesis capítulo 6. Versículo 5 al versículo 7, por favor, mi hermano Ishma. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor, regrese sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aquí ya nos está describiendo cómo es que desde ese principio, desde esa antigüedad cuando creó al hombre, dice la Escritura que creó al hombre perfecto, mas sin embargo el hombre se buscó muchísimas cuentas, porque no quiso obedecer al Poderoso. Para este tiempo, nos dice el principio del versículo 6, que aconteció que los hombres comenzaron a multiplicarse. Ya los hombres, los Adán, se estaban multiplicando bastante. Nos describe en el versículo 5, y vio el Señor que la malicia de los Adán era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ya toda esa generación, toda esa gente desde la antigüedad, únicamente nos está describiendo que toda esa gente se comportó mal. Se comportó mal desde aquel principio. Entonces el Poderoso decidió destruirlos. Decidió destruirlos por causa de esos pecados, por causa de esa maldad. Porque ya las intenciones de su mente, que es su corazón, ya las intenciones de su mente eran totalmente torcidas, únicamente al mal, una y otra vez. Ya no razonaban dentro de sí para lo que estaban haciendo. Dijo el Señor, raeré al hombre que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Me arrepiento de haber hecho al hombre sobre la tierra, y le dolió en su corazón. Aquí nos empieza a mencionar esta destrucción que llevó a cabo. Cuando nosotros empezamos a ver el calendario desde Adán hasta Noé? ¿Cuántos años pasaron? ¿En qué año fue el diluvio? ¿En qué año vino a caer el diluvio sobre la tierra? El diluvio fue en el año 1656. Ya habían pasado 1656 años de la creación desde Adán hasta Noé, para cuando llegó el diluvio sobre la gente y destruyó a muchísimo pueblo desde allá atrás. Estamos hablando que pasaron 4000 años desde el hombre que fue creado en el Génesis hasta la aparición del Mesías cuando estuvo aquí sobre la tierra. Pasaron 4000 años aproximadamente. De ese conteo, que nos está mencionando, nos está describiendo que ya desde aquel principio, en esos 1656 años, el hombre en ese tiempo se comportó de manera desagradable delante del Poderoso. La Escritura nada más habla de Noé y dice: varón justo en sus generaciones, con Elohim caminó Noé. Mas sin embargo, cuando nosotros empezamos a ver posteriormente a Noé, nos empieza a describir que cada uno de ellos tenía que saber obedecer al Poderoso, tenía que esforzarse por conocer de él cada día más. Después de Noé, nos establece una descendencia de igual manera. Nos está preguntando mi hermano Juan, ¿en sus generaciones se refiere a sus años o a los de antes que él? Nos está refiriendo al tiempo en el que vivió Noé, mi hermano, un varón justo en sus generaciones. ¿Por qué? Porque nos está describiendo que mientras Noé vivió, vemos que varios de los antiguos estaban con vida. Si nosotros sacamos el conteo, vemos cómo este Matusalem muere el mismo año en que se lleva a cabo el diluvio, en el 1656. Ahí muere Matusalem. Si estaba con vida, ¿por qué no entró en el arca con Noé? Entonces, Lamec muere 5 años antes del diluvio. Esta historia que nos está mencionando la Escritura, todo esto sucedió antes de que se hablara de un pueblo de Israel, antes de que se hablara de 12 tribus de Israel, esto que les estoy contando. Ya desde este tiempo, que se empezaba a desarrollar todo esto, nos empieza a mencionar que después de Noé viene a haber una generación hasta llegar a existir Abraham. Si los ubico nada más en el tiempo y les proporciono los datos, diríamos que enseguida del diluvio se construyó la Torre de Babel. Enseguida del diluvio se construye la Torre de Babel, edificada por este Nimrod. Posteriormente, ahí es donde es esparcido. De ahí nace Babilonia, de ahí nace Babel, fundada por este Nimrod, y eso lo describe el libro, lo describe en Génesis. Les voy a hacer mención nada más de algunos datos para que nada más nos vayamos orientando. Génesis capítulo 10, versículo 8 al versículo 10. Génesis capítulo 10, versículo 9 al 10. ¿Sí estás ahí, mi hermano Ishma? y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calné, en la tierra de Sinar. Ahí nos está describiendo acerca de Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual, dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor, fue la cabeza de su reino Babel. Esto, si ustedes lo revisan ahí en el mismo hebreo, dice Babel. Pero también nos está describiendo que en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Isaías, cuando hablaron de Babilonia, estaban hablando de Babel. Porque surge desde estos tiempos, surge desde el Génesis, desde estos principios, fundada por Nimrod. Por eso nos está mencionando aquí, nos describe, y fue la cabeza de su reino Babel, Erec, Acad y Calné, en la tierra de Sinar. Si le ponemos muchísima atención a esto, al mencionarnos que fue en la tierra de Sinar, no fue en toda la tierra, únicamente en la tierra de Sinar, donde se edificó Babel, Ered, Acad y Calné. Capítulo 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Verso 2, mi hermano. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Ahí ya nos está describiendo. Dice, era entonces toda la tierra de una sola lengua. Nosotros cuando leemos era entonces toda la tierra y nos imaginamos todo el mundo. No es así. Nos está diciendo, era entonces toda la tierra de una sola lengua, una misma palabra. Y aconteció que como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Sinar y se asentaron allí. ¿Quién se sentó allí en esa tierra de Sinar? Les pregunto. ¿Quién se sentó en la tierra de Sinar? Acuérdense de lo que les estaba mencionando. Génesis capítulo 10, versículo 10. Leámoslo nuevamente. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calné en la tierra de Sinar. Esa misma tierra de Sinar donde está gobernando este Nimrod es el mismo del cual nos está hablando en el capítulo 11, versículo 1 y 2. Era entonces la tierra toda de un solo lenguaje. Y hallaron una vega en la tierra de Sinar y se asentaron ahí. Ahí edificaron la torre de Babel. ¿Quién la edifica? Nimrod, porque fue la cabecera de su reino, Babel, Ered, Acad y Calné. Es ahí donde nos está describiendo que confunde los lenguajes únicamente en esta tierra. Confunde los lenguajes únicamente en esta tierra de Sinar. No en todos los lados, sino únicamente en la tierra de Sinar, específicamente, hablando de Nimrod y los que con él están. A ellos son a los que les confunde el lenguaje, no a toda la tierra. No quiere decir que de ahí surgieron todos los idiomas, como muchas de las veces se piensa. No quiere decir eso, sino que en realidad nos está describiendo que ahí nace Babel, ahí nace Babilonia, ahí nace edificada por este Nimrod, la misma de la cual muchas de las veces nos hablan los profetas. Ahora, en esta descendencia que nos está marcando aquí, nos dice que una vez que Noé desciende del arca, Noé tuvo 3 hijos. De esos 3 hijos, viene a tomarse Sem. Sem tiene a Arfaxad. Arfaxad tiene a Sala. Sala a Eber. Eber a Peleg. Peleg a Reú. Reú a Serug. Serug a Nacor. Nacor a Tare. Tare es el padre de este Abraham. Abraham viene a tener a Isaac. Isaac a Jacob. Y Jacob viene a tener a las 12 tribus de la casa de Israel. Viene a tener a las 12 tribus de la casa de Israel. Cuando nosotros empezamos a mirar, ya para este tiempo, en el cual este Jacob viene a nacer, es el año 2108. 2108 desde que se creó al hombre hasta que viene a aparecer Jacob, hasta que viene a aparecer Israel. En este año que nos está describiendo, de ahí para adelante, vienen a nacer sus 12 hijos. Vamos a Génesis para conocer estos 12 hijos de Jacob. Vamos a Génesis, capítulo 29, versículo 32. Génesis, capítulo 29, Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado el Señor mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Continúa, mi hermano. Aquí vamos a mirar cómo es que las 4 mujeres que tiene este varón, sus 2 esposas y sus 2 concubinas, le van a proporcionar estos hijos. Estos 12 hijos y una hija. Vamos a mirar sus nombres, de los cuales solamente 2 fueron extraídos de ahí para no ser nombrados como tribu, ya que fueron tomados de uno de los hijos de Jacob, es decir, de José, fueron tomados sus 2 hijos, como si fuesen hijos de Jacob, para que viniesen a ser las tribus y así sustituir a este José como tribu y a este Leví. Pero vamos a mirarlo, mis hermanos. Sigue leyendo, por favor, mi hermano Ishma. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado el Señor mi aflicción, ahora, por tanto, me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó el Señor que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón, y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré al Señor, por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. ¿Cuántos hijos vemos aquí que ya tuvo esta primera mujer? ¿4? Aquí ya nos está mostrando cómo es que viene a tener 4 de sus hijos. ¿Cuáles son sus nombres? Pónganlos aquí en el chat, para que no se nos olvide, para que siempre, siempre que lo recordemos, sepamos cuáles son los nombres de los hijos de este Jacob y a su vez podamos identificar quiénes conforman las 12 tribus de la casa de Israel. Ahí ya nos los colocaron: Rubén, Simeón, Leví

que únicamente falta uno. Falta el último. Vamos a Génesis capítulo 35, versículo 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Este era el que nos faltaba. Nos faltaba este Benjamín, para conformar así los 12 hijos de Jacob. Estos eran los 12 hijos de Jacob, de los cuales se iban a retomar 10 para las tribus de Israel. 10 iban a ser aquellos que iban a conformar estas tribus. La escritura nos está mencionando que Jacob, que este desde Abraham, Isaac, Jacob, anduvieron peregrinando en la tierra que se les prometió. Porque, pasado el tiempo después de Noé, hasta llegar a Abraham se le hicieron varias promesas. Entre ellas, se le prometió que iba a heredar la tierra de Israel. Génesis capítulo 17, versículo 8 y 9. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Aquí le está haciendo una promesa a Abraham, en la cual le está describiendo, después de que le da 3 pactos, le dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios, y a tu simiente después de ti, y te daré a ti, y a tu simiente después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Toda la tierra de Canaán le iba a ser entregada a Abraham, todo el territorio que habitó el hijo de Cam, que venía a ser Canaán, porque nos está describiendo que Noé tuvo estos 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Mas el territorio que le tocó a Canaán, hijo de Cam, viene a ser el territorio que se le prometió a Abraham. Este territorio que se le promete es la tierra que nosotros miramos que el poderoso los sacó de Egipto para traerlos para allá, a que poseyeran esta tierra. Vemos ya cómo es que está agarrando forma. Vemos que, si bien existía desde el tiempo de Adán ya ese pueblo, mas sin embargo se rebeló delante del poderoso y fueron destruidos en el diluvio. Ahí hubo una conclusión, en ese año de 1656, para posteriormente, avanzado el tiempo, en cuanto a las descendencias, ya para el año 2108, que nace este Jacob, ya para ese año que había transcurrido después del diluvio, nos está describiendo que este varón viene a dar a luz su esposa, viene a dar a luz sus esposas más que nada, porque no estamos hablando de una, vienen a dar a luz sus esposas estos 12 varones, estos 12 varones de los cuales se viene a formar ya todo un pueblo. Pues nos describe que, a pesar de que ellos anduvieron peregrinando, porque se le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, junto con su padre, de donde salen de allá para venir a la tierra de Canaán. Mas sin embargo dice que Abraham se queda un tiempo en la tierra de Arán, Posteriormente, una vez que se queda en la tierra de Aram, ahí muere su padre, y de ahí es llamado Abraham de la tierra de Aram para venir a la tierra de Canaán, para habitarla, para que sea de él. Pero él dio testimonio acerca de que iba a estar peregrino durante su vida, como también Jacob dio testimonio de que era peregrino en la tierra de Canaán. A Abraham, pongamos mucha atención en esto, a Abraham se le prometió la tierra, mas sin embargo no la recibió. Esa promesa aún sigue en vida para cuando venga el Maestro y cumpla con esa promesa dada a Abraham y a su simiente de que les iba a entregar esa tierra de Canaán. Porque ahí está diciendo claramente que se la va a dar directamente a Abraham. A él se la va a dar. Y Abraham dio testimonio diciendo, no la recibí. Antes estuvo en ella como extranjero y peregrino. Ahora, una vez que vamos siguiendo la trayectoria de todo esto, nos empieza a describir que posteriormente sus hijos de este Jacob venden a José. Sus hijos de Jacob venden a José a Potifar porque lo odiaban, porque le tenían rencor, ya que era el amado de su padre. Jacob amaba mucho a José, pues era hijo de la mujer que más amaba a él. Entonces, por causa de esto, sus hermanos lo odiaban, ya que también su padre muestra la escritura que muchas de las veces le daba un comportamiento, le daba un trato diferente. Le mostraba que realmente le amaba más. Entonces, cuando nos describe esto, sus hermanos lo venden en Egipto. Es aquí donde viene a suceder que Faraón tiene un sueño. Tiene un sueño donde 7 vacas flacas se comían a las 7 vacas gordas. Y también 7 espigas flacas devoraban a 7 espigas gordas. Pasado ese tiempo, que significaban los 7 años de hambruna que venían sobre el Egipto, nos describe que se le acaba el alimento a este Jacob. Entonces Jacob manda a sus hijos a Egipto para que traigan ese alimento de parte de Faraón. José, mientras tanto, una vez que fue vendido, pasó algunos años en la cárcel, porque mientras que estuvo en la tierra de Egipto, estuvo habitando en casa de Potifar, donde ahí su esposa de este varón quiso meterse con él, quiso tener esa relación sexual con él, a lo que él no aceptó. Él no aceptó, José no aceptó esta propuesta y dijo, no voy a pecar en nombre de mi Elohim, ni voy a ofender a tu marido que me hizo su segundo en esta casa. No hay nadie superior a mí en esta casa, únicamente él. Y no le voy a ofender, y no voy a pecar contra mi Elohim. Viendo esto, su esposa entonces, en un día de tantos, que se le insinuó, simple y sencillamente, le dejó José su vestidura. Le dejó su vestidura con tal de huir de ella. Ella, dando gritos de alarma, hizo que lo encarcelaran, donde estuvo en la cárcel por cierto tiempo, donde conoció al panadero y al copero, de donde nos está describiendo que estos vienen a tener un sueño. El panadero vio 3 canastos de pan. Vio estos 3 canastos de pan sobre de su cabeza y venían las aves y lo comían. Estaba angustiado por ello. Mientras que el copero miró 3, no me acuerdo cómo lo menciona, si barriles de vid o canastos de uvas. Mas dice que él exprimía el jugo de las uvas y lo ponía en la mano del rey. Ese es el sueño del copero. Como no lo estoy leyendo directamente, no les estoy proporcionando así los datos muy exactos, mas esa es la secuencia que nos está presentando. Dice que el sueño, ya me mencionó mi hermana aquí el texto, vamos a leerlo para no equivocarme. y no sea de mis palabras. Génesis capítulo 40, versículo 10. Y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba, y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Esto que nos está mencionando aquí, una vez que José los escucha, les interpreta el sueño a cada uno. Primeramente se lo interpretó al copero, y le dijo: esos tres racimos de vid significan 3 días. Esto quiere decir que dentro de 3 días tú estarás delante de su majestad, delante de Faraón, porque te restituirá otra vez tu lugar delante de él, y podrás poner la copa en la mano de Faraón día con día. Cuando esto suceda, acuérdate de mí, le dijo José. El panadero, como vio que había sido grato el sueño que le había revelado al copero, se animó delante de él y le dijo: yo también he soñado esto. Los tres canastos de pan que estaban sobre de su cabeza, venían las aves y se lo comían, y no podía él espantarlas. Y le dijo: estos tres canastos también representan 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te llamará y cortará tu cabeza y la pondrá para que las aves de los cielos la coman. Esta fue la interpretación que en aquella ocasión, mientras que José estaba en la cárcel, les dio a aquellos dos hombres. Mas, sin embargo, a pesar de que el copero fue restituido otra vez a su lugar, no se acordó de José. Pasó un cierto tiempo y José permaneció en la cárcel mientras tanto. Posteriormente a esto, nos está describiendo que entonces sí, el faraón viene a tener este sueño. Nos describe aquí mi hermana, dice que pasó 2 años en la cárcel. Después de esos 2 años, el faraón tiene este sueño. Tiene este sueño donde nos está describiendo que veía 7 vacas flacas que se tragaban a las 7 vacas que eran hermosas y de buen parecer. También veía otras 7 espigas, hermosas en su parecer, y otras 7 espigas muy flacas, las cuales se levantaban y devoraban a estas espigas que eran gordas. El faraón se angustió muchísimo y mandó que se le interpretara ese sueño, mas ningún varón pudo interpretarle este sueño. Entonces el copero se acordó de que José le había revelado el sueño en aquel tiempo cuando él estuvo en la cárcel, y lo mandó traer. Una vez que lo manda traer delante de Faraón, le interpretó su sueño y le dice: esto que has visto representan 7 años de hambruna y representan 7 años de abundancia. Primero vienen los 7 años de abundancia. Así es que llena tus graneros, le dijo, prepárate para el tiempo de la hambruna. Llena tus graneros con sobreabundancia de semilla para que tengas que comer en el tiempo en el que no haya. Así de esta manera nos está describiendo cómo es que el faraón, al ver que José le había determinado esto y le había declarado este sueño, dijo: no hay varón más que tú que pueda poner para que haga toda esta administración. Así José llegó delante de Faraón a ser el segundo en todo Egipto. Solamente el faraón estaba por encima de José. Para este tiempo, cuando la hambruna empezó a abundar en la tierra donde se encontraba este Jacob, escuchó acerca de que en Egipto había alimento. Así de esta manera manda a cada uno de sus hijos y les dice: vayan y tráiganme alimento de Egipto, no sea que muramos. Cada uno de nosotros sabemos cómo es que fueron sus hermanos, y la primera vez les devuelve su dinero. Regresando con su padre, se ve preocupado por el asunto, por el hecho de que les hayan regresado su dinero. En la segunda ocasión, que necesitaron ir por alimento, Josué ya detiene a uno de sus hermanos. Detiene a uno de sus hermanos con la finalidad de que le traigan a su hermano menor, a Benjamín, ya que José no lo conocía. Una vez que le traen a su hermano menor, nos describe que José, al presentarse delante de sus hermanos, ya no pudo soportar el esconderse de ellos, sino se les dio a conocer. Una vez que se les da a conocer y que se les muestra quién es él, entonces hace mandar por su padre, para que se venga a la tierra de Egipto. A esta tierra de Egipto nos dice la escritura que descendieron 70 varones. A esta tierra de Egipto descienden 70 varones, en los cuales nos está describiendo en Éxodo capítulo 6, versículo 3 en adelante, por favor, mi hermano Ishma. 13 o 3. 13. Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio. Entonces el Señor habló a Moisés y Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres: los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanok, Falú, Hezrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón: Libni y Simei por sus familias. Y los hijos de Coat: Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari: Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 37 años. Y los hijos de Izar: Coré, Nefeg y Sicri. Y los hijos de Uziel: Misael, Elfazán y Sitri. Y tomó a Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré: Asir, Elcana y Abiasab. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio. Versículo 27, mi hermano. 26 y 27. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales el Señor dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. De estos que acabamos de leer, son de los linajes de la familia de los sacerdotes, hablando de Leví. Son de los linajes de Leví, de los cuales vienen a nacer Moisés, Aarón y Miriam. Estos son los que sacaron al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. El verso que estaba buscando está en Génesis capítulo 46, versículo 26. Y 27, porque aquí con los descendientes de este Leví ya me había adelantado un poquito. Entonces nos regresamos nuevamente a donde les venía contando. Génesis capítulo 46, versículo 26 y 27. todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Es aquí donde nos está describiendo que vienen a ser 70 las personas que descienden a Egipto, únicamente los varones. 70 varones son los que descienden a Egipto, de lo cual nos está describiendo que José tuvo 2 hijos mientras estuvo en Egipto, antes de que llegara el tiempo de la hambruna que se desarrolló en Egipto. En esos 7 años de abundancia, José vino a tener 2 hijos, que vienen a ser Manasés y Efraín. Génesis capítulo 48, versículo 1 en adelante. Es aquí donde los toma este Jacob. Estos 2 hijos que eran de José, los toma este Jacob como suyos, para que vengan a conformar parte de las 12 tribus de Israel. Génesis capítulo 48, verso 1 al 5. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, y se sentó sobre la cama, y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo: he aquí, yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y haré esta tierra a tu y daré esta tierra a tu descendencia, después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Es ahí donde los está tomando como suyos. Ahí les está diciendo, ¿cómo es que este Efraín y Manasés vienen a ser tomados como suyos? Vienen a ser tomados como suyos. ¿Por qué? Porque nos está describiendo que cuando vemos a este Leví, una vez que vienen a descender a Egipto, vienen a descender 70 varones. De estos 70 varones, vienen a conformarse las 12 tribus de la casa de Israel. Porque de estos que vemos aquí, de estos 12 hijos que le nacen a este Jacob, vienen a salir estos 70. A su vez, nos está describiendo que de los 2 hijos que viene a tener este José, que son Manasés y Efraín, los retoma para sí, para que sean parte de las 12 tribus de la casa de Israel. Entonces vemos que las 12 tribus de la casa de Israel quedan conformadas así: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Benjamín, Dan, Neftalí, junto con este, Manasés y Efraín. Ellos serían los que conformarían las 12 tribus de la casa de Israel. Sacamos a este Leví como tribu y sacamos a José como tribu, porque es ahí donde ya nos están mencionando que, sustituyendo a este José, entra uno de sus hijos, y sustituyendo a este Leví, entra el otro. Esto es lo que nos está describiendo aquí con respecto a las 12 tribus de la casa de Israel, los cuales nos está diciendo que en Egipto vinieron a habitar por cierto determinado tiempo. La escritura nos dice, aparentemente, que habitaron 400 años, 430 años en Egipto. En Éxodo capítulo 12, versículo 40. Pero, acordémonos que en otras ocasiones ya hemos visto que no está narrando que hayan habitado directamente en Egipto 430 años. Pero eso posteriormente se los explico. Ahí únicamente vamos a leer el dato. Aunque hago la mención nuevamente, que en realidad no pasaron ese tiempo en Egipto. ¿Sí le das lectura a mi hermano Ishma? ¿Cuál dijiste? Génesis 12. Éxodo capítulo 12, versículo 40 y 41. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. Dice que pasados esos 430 años, las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. No pasaron 430 años directamente en Egipto. Eso posteriormente lo explicamos. Mas sin embargo nos está describiendo que en Egipto pasaron cierto tiempo hasta el momento en el que vino a nacer Moshe. Hasta el momento en el que vino a nacer este Moisés, de la descendencia de Leví. Es de ahí de donde nos está describiendo, de donde ya leíamos en Éxodo capítulos 6, en los últimos versículos, ¿cómo nos está describiendo que vienen a ser este Moisés, Aarón y también Miriam? Cuando nos empieza a describir ya acerca de esto, acerca de este pueblo, el cual vino a entregárseles la tierra, vino a entregárseles la tierra que se les había prometido, esa tierra donde fluye leche y miel, según lo que le está mencionando la escritura. Acordémonos que a Abraham se le hizo la promesa de que se les entregara esa tierra para siempre. A Israel no se le entregó para siempre, porque Israel no estuvo ahí para siempre. Quiere decir que aún esa promesa no ha sido cumplida, no ha sido dada a Abraham, primeramente. Cuando nos empieza a describir acerca de esto, y vemos en secuencia la historia que nos está marcando, una vez que vienen a conformarse las 12 tribus de Israel, entonces sí vienen a formar un pueblo en Egipto. Vienen a formar todo un pueblo. De aquí para adelante, se empieza a hablar acerca del pueblo de Israel. De aquí para adelante se empiezan a dar a conocer como las 12 tribus de la casa de Israel. Vamos a Éxodo. A partir de aquí, de Egipto para adelante, se empezará a mencionar acerca del pueblo de Israel, ya que anteriormente no se le conocía así, sino únicamente eran los hebreos. Éxodo capítulo 9. Versículo 1, por ponerles un ejemplo. Entonces el Señor dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Exactamente, mi hermano, Francisco. Estamos hablando de unos 1500 años antes del Mesías. Habían pasado 2500 años aproximadamente de la creación hacia adelante, hasta el Mesías. hasta el tiempo en el que Moisés lo saca. Es un año aproximado, no estamos brindando las fechas exactas ahorita, directamente. Por eso estamos hablando del año 1500, así nada más como una aproximación. Ahí nos está describiendo, deja ir a mi pueblo, le dijo, ya de aquí para adelante, dice mi hermano Enrique, pregunta, según las escrituras, ¿qué es un hebreo y qué es un israelita? Según las escrituras, mi hermano, cuando hablamos de un hebreo, muchas de las veces eran identificados por su lengua. De Moisés se dice, este es un hebreo, cuando fue hallado. De este José se dice, este es un hebreo. De Abraham se dice, este es un hebreo. Muchos de ellos eran identificados por su lengua. Cuando nosotros miramos la diferencia entre un hebreo y un israelita, según las escrituras, y no hablando simbólicamente o representativamente, un israelita viene a ser ya descendiente de este Jacob y de sus hijos. Anteriormente no eran conocidos como israelitas, eran conocidos como hebreos, por la lengua principalmente. Dice mi hermana Rosamari, entonces con la salida de Egipto comienza a contar las 12 tribus. Sí, mi hermana, desde el momento en el que salen de la tierra de Egipto, empiezan a contarse como 12 tribus de la casa de Israel. Hermano, viene a suceder que el Elohim de un pueblo, desde antes que naciera la nación de Israel, o sea, Abraham, se les llamó hebreos. ¿Se le llamó hebreo al Elohim? Es el Dios de los hebreos. Tanto que te está describiendo en Éxodo varias veces ese comentario. Nos está diciendo aquí en Éxodo capítulo 9, versículo 1. Entonces el Señor dijo a Moisés, entra a Faraón y dile, el Señor, el Elohim de los hebreos, dice así. Él mismo le está describiendo que le diga de esta manera a él, el Elohim de los hebreos, dice así. Así es, mi hermano Marcelo. ¿Cuál verso es el que quiere checar, mi hermano Enrique? Juan capítulo 1, verso 47. Dentro de esos años, mi hermana Rebeca, se hablaban varios idiomas. Cuando nosotros miramos, nos dice en Génesis capítulo 10 cómo fueron repartidos entre sus idiomas, entre sus lenguas. En el lugar donde Abraham se quedaron a vivir, en Ur de los Caldeos, eran naturales de hablar esa lengua hebrea. Sí, dime, mi hermano. Esteban. ¿Te escucho? Ah, ok. En el libro de Génesis, capítulo 10, hay un texto que normalmente leemos de corrido y posiblemente no entendemos. Hay un texto que dice, el texto 21 dice, también le nacieron hijos a Shem, padre de todos los hijos de Heber, y hermano mayor de Jafet. Después dice el 22, y a los hijos de Shem, Halam, Asur, Arfajad, Lud y Haram. Dice el 24, y Arfajad engendró a Sala, Sala engendró a Heber. Si según la escritura, tenemos entendimiento de que el idioma que primero tuvieron nuestros padres fue el arameo, ¿verdad? Lo que pasa es que vinieron desde tiempos muy antiguos. Cuando nosotros vemos Sem, tenía un idioma o una lengua, así como Cam, tenían otra lengua, y este Jafet tenían otra lengua, según el territorio donde se fueron a vivir. Oh, pero antes de ser divididos, el suceso que pasa aquí en el 10 menciona que el hijo de Shem fue Eber. En el idioma hebreo original, a lo que es el hebreo egipcio, ahí menciona que es al idioma arameo. Cuando menciona el hijo de Alam, Asur, Arfajalud y Haram, en el verso 22, ahí menciona a Haram. En el idioma, en el hebreo original, ahí se encuentra como el arameo. So, aquí son dos idiomas antes de ser esparcidos, porque lo curioso es que en nuestro tiempo aún esas dos lenguas permanecen, el hebreo y el arameo. ¿Qué piensa usted de eso? Lo que pasa es que cada uno de ellos fueron repartidos. Sí, en este caso, sí estoy de acuerdo de que existan los lenguajes desde allá atrás, hablando el arameo y hablando del hebreo, desde allá atrás, aunque sabemos que el hebreo que ahora se lee, ahora se percibe y se oye, es un hebreo ya renovado, es un hebreo ya moderno. El hebreo antiguo era aquel que se pronunciaba y se hablaba. Lenguas totalmente diferentes a lo que ahora se pronuncia el hebreo actualmente. También el arameo sufrió estos mismos cambios desde tiempos antiguos. Sí existían estos lenguajes, mas sin embargo, la verdad, con respecto a el origen directo de ellos, yo lo desconozco totalmente. En cuanto a la historia de lo que he visto, de lo que he escudriñado, he visto que sí estaban estos lenguajes. Dentro de ellos existía el judaico, el fenicio, todos ellos existían en ese tiempo. Cuando nos menciona la escritura acerca de estos, de aquellos como Abraham, José y todos ellos, los describe como los hebreos. Realmente no nos está describiendo si venga a ser de algo diferente. Cuando describen acerca de Moisés, que era hebreo, venía a ser también por lo mismo. Ahí también nos describe que era el Dios de los hebreos. Siempre se han identificado así. Y el lenguaje ha sobresalido mucho con respecto a ellos. Su lengua, sobre todo, los da a conocer muy bien. Aunque muchos de ellos hablaban el arameo en su tiempo. Muchísimos de ellos. Entonces, prácticamente, ya después de lo que viene a ser de Egipto para adelante, nos está describiendo que ya venían a ser un pueblo. De ahí para adelante vinieron a ser un pueblo delante del Poderoso. Ya se hablaba del pueblo de Israel. Ya se hablaba de las 12 tribus de la casa de Israel, aunque aún no habían sido distribuidas como tal. No han sido distribuidos como tal, directamente, sino hasta el momento en el que Moisés empieza a hacer el conteo de cada uno de ellos, de aquellos varones que venían a pertenecer al ejército. ¿Cuántos vinieron a salir de la tierra de Egipto? Les pregunto ya a todos los hermanos. Vinieron a salir como 600,000. Éxodo capítulo 12, verso 37, nos proporciona aquí mi hermano Enrique, donde nos está describiendo acerca de que salieron como 600,000. Vamos a mirarlo, por favor. Si le das lectura a mi hermano José Alejandro, porque creo que mi hermano Ishma se cayó. partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Ahí es donde nos está describiendo que vienen a salir de Egipto como 600,000. Era bastante gente ya. Si nosotros nos ponemos a pensar, los años que pasaron en Egipto, para entrar 70 varones ahí y salir 600,000, realmente pasaron un aproximado de 210 años en Egipto, aproximadamente, que posteriormente se los podré mostrar una vez que tengamos un poquito más de tiempo. Aquí nos está describiendo acerca de esto y nos dice que todos estos salieron de la tierra de Egipto, pero una vez, dice, no perdieron el tiempo, una vez que nosotros vemos que hicieron el conteo de aquellos varones, vamos a Números capítulo 2, versículo 32. Estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603,550. Ahí ya nos está diciendo acerca del conteo. El conteo, una vez que vinieron a ser establecidos como las 12 tribus de la casa de Israel, ¿fueron cuántos? 603,550. Esos son exactamente los varones que participaban únicamente en la guerra, de 20 años para arriba. Todos los de 19, 18, 15, 13, todos ellos no entraron en este conteo. Ni los niños ni las mujeres entraron en este conteo. Por lo tanto, era un pueblo realmente enorme, el cual ya estaba establecido en la tierra de Israel, perdón, estaba establecido en la tierra de Egipto, el cual Moisés venía a sacar. Cuando nosotros empezamos a ver, hasta aquí me he estado dando a entender, mis hermanos. Sí me he dado a entender con la secuencia que llevamos. ¿Y cómo hasta aquí viene a surgir el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel? Continuando con la historia que nos está manejando la escritura, una vez que vienen a ser sacados como pueblo de Israel, acordémonos que después del milenio se escogió a un cierto linaje, porque antes del milenio, muchísima gente tenía el espíritu del poderoso. Muchísima gente era parte del pueblo. Hablando no solamente de un pueblo de Israel, no solamente de una nación, sino muchísima gente le servía al poderoso. Una vez que llega el diluvio, los destruyó a todos ellos. Posteriormente, de ahí para adelante, se elige un linaje hasta que viene a establecerse la tierra, hasta que viene a establecerse la gente en Egipto. Al establecerse ahí creció, ahí se hizo numeroso el pueblo, porque José mandó traer a sus hermanos y a su padre. Donde también nos está describiendo que una vez que los hace traer, los de Egipto los esclavizaron. Los esclavizaron por 108 años. Donde después nos menciona que Moshe viene a nacer. Viene a nacer y a darles esa libertad que tanto estaban buscando de parte del poderoso. Una vez que les da esa libertad, los saca de Egipto con grande poder y grande gloria. Y su nombre fue anunciado entre todas las naciones. ¿Cómo es que los sacó? Con grande poder, con grande gloria, con grandes señales y prodigios. Tanto que las naciones de alrededor supieron y no se les olvidó nunca quién era ese Dios, quién era ese Elohim. Es Elohim que sacó a su pueblo. Ahora sí, se habla de un pueblo de Israel conformado por 12 tribus. Una vez que ya está conformado por 12 tribus, que estamos hablando del año 1500 aproximadamente, antes de que el Mesías viniera a estar aquí sobre la tierra, o si se los pongo de otra manera, 2500 años después de que se habla de que fue creado los primeros hombres. Después de ese tiempo, estamos hablando del año 2500. De aquí para adelante, vamos a mirar los sucesos que nos sigue describiendo acerca de esta historia, acerca de lo que viene a ser el pueblo de Israel, y cómo es que el Poderoso lo sacó con grandes prodigios y mano poderosa. Mas sin embargo, se les advirtió, se les dijo claramente qué era lo que iban o debían de hacer. En la escritura nos está mencionando cómo es que una vez que salen de la tierra de Egipto, el Poderoso le dice a Moshe, vamos a Levítico capítulo 26, versículo 1 en adelante. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Porque yo soy el Señor vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en memoria mi santuario, yo el Señor. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obras, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Y vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Pero yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar en el rostro erguido, con el rostro erguido. Pero si no me oyeres y hicieres todos estos mis mandamientos, ¿sigo? Aquí cuando nos está mencionando esto, nos está describiendo cómo es que el Poderoso totalmente les describió todas las bendiciones que ellos iban a tener. Aquí ya nos está determinando cómo es que les entregó sus mandamientos. Es Levítico capítulo 26, verso 1 en adelante. Ahí nos está describiendo claramente cómo es que les dio todas esas bendiciones a todo su pueblo. Les dijo, yo los voy a sacar de esta tierra y los voy a meter en una tierra donde fluye leche y miel. Pero les ordenó también mandamientos, porque una vez que fueron sacados del pueblo, una vez que fueron sacados de la tierra de Egipto y fueron traídos aproximadamente 3 meses en el desierto, llegaron al monte Sinaí. En Éxodo capítulo 19 nos verifica cómo es que son aproximadamente 3 meses. Llegan al monte Sinaí donde son entregados los mandamientos, las tablas del pacto que hizo con ellos, y se les dijo que lo cumplieran y que lo pusieran por obra. Enseguidita de eso,

los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo el Señor he hablado. Es aquí donde nos está mencionando cómo es que por causa de esa rebelión, por causa de que él, ya para subir a conquistar la tierra, nos está describiendo cómo es que estos varones dijeron de aquella tierra, es tierra de gigantes. Es tierra de gigantes, no vamos a poder contra ellos. Somos como langostas delante de ellos. Nunca se dieron cuenta que era el poderoso el que estaba sacando a las naciones de delante de ellos. Nunca se dieron cuenta que el que estaba peleando era el poderoso por ellos. Como no se dieron cuenta de eso, como muchas de las veces se confía en el hombre, por esta misma causa, es que tuvieron temor, porque confiando en ellos mismos tuvieron temor de lo que estaban mirando enfrente. Una ciudad fortificada, una ciudad de gigantes, a la cual dijeron ellos no vamos a poder. Mas sin embargo nos está mencionando aquí la escritura, ¿cómo es que le dice? Estoy harto de esa depravada generación. Vuestros hijos entrarán y la poseerán, pero no sin antes llevar vuestras fornicaciones, llevar vuestra inmundicia durante 40 años, por causa de haberse rebelado contra él, como está describiendo aquí, y ya me han tentado 10 veces. Ya me han tentado 10 veces desde Egipto hasta acá. Era gente incrédula, gente que no quería obedecer al poderoso, de los cuales muchísimos de nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Cuando nos está mencionando con respecto a esto, a esta historia que venimos llevando, acerca de cómo se vino formando este pueblo de Israel, nos está describiendo que una vez que estaba constituido se le dijo, entra a esta tierra para que la heredes. Mas sin embargo, en el proceso del desierto, dice que vienen a morir todos los varones de 20 años para arriba. Esos 600,350, de los cuales leímos con respecto al ejército, únicamente se salvaron 2, Josué y Caleb, hijo de Jefone. De ahí en fuera, todos los demás murieron, cayeron en el desierto. Esto que nos está describiendo quiere decir que no la generación que salió de Egipto fue la que entró a Canaán, sino la que vino posteriormente a ellos, fue la que entró a Canaán. Todos los hijos que nacieron en la tierra, en el desierto, son los que entraron a la tierra de Canaán. Esto que estamos mirando es para que nosotros nos vayamos orientando, es para que empecemos a entender un poquito la historia, porque muchas de las veces venimos a leer únicamente de Mateo para adelante. O como dice nuestra hermana, nos preguntamos por qué Israel, por qué Israel dice esto, por qué de Israel dice el otro, ¿quién es Israel? Eso es lo que estamos haciendo ahorita, conociendo quién es Israel, qué se le dijo. Si guardas mis mandamientos, si cumples todo lo que yo te digo, yo te voy a introducir en esa tierra y va a ser tuya únicamente. Mas Israel desobedeció delante de él. No solamente cayeron en aquella ocasión en el desierto, sino que entraron en esta tierra e hicieron pacto con las naciones de aquella tierra. Cuando el poderoso les había determinado que no hicieran pacto con ninguna de las naciones que se encontraban en aquella tierra, porque no les hicieran caer. Ellos no escucharon. Ellos no escucharon a esa palabra del poderoso. Antes, cuando entraron, los de Gabaón, los engañaron. Porque nos está describiendo que sube este Josué, hijo de Nun, ya que Moisés viene a morir en el monte Nebo. Deuteronomio capítulo 34. Versículo 1 en adelante. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró el Señor toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo al Señor: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de... Moisés tenía 120 años cuando murió. Ahí es donde Moisés, de aquel que hemos oído hablar mucho, muchas de las veces, viene a morir, y posteriormente, todos los que siguen se quedan con la enseñanza y se empieza a hablar acerca de la ley de Moisés. De ahí para adelante surge ese dicho de decir la ley de Moisés. De ahí para adelante se empieza a expresar lo que Moisés escribió, lo que Moisés dijo, ya que Elohim se comunicaba con Moshe. Esto que nos está describiendo acerca de este pueblo, vemos cómo nos lleva un registro de cada una de las cosas que van sucediendo. Realmente, vamos tocando puntos así como muy, muy específicos, ya que se imaginan, de otra manera tendríamos que leer, directamente ponernos a leer, cosa por cosa, cómo fue desarrollándose. Porque ahorita lo que quiero nada más es que haya una estructura en la cabeza de cada uno. Una vez que fueron establecidos como pueblo, entonces empezaron a surgir los jueces entre ellos. Cuando son puestos como pueblo, nos dice la escritura que no lograron conquistar toda la tierra que se les fue dada, porque a ellos se les prometió desde el río Éufrates hasta los límites con Egipto. Y sin embargo, si nosotros miramos un mapa de Israel de en aquellos tiempos, vamos a encontrar que en realidad el territorio que poseyeron fue muy pequeño, tanto que el poderoso le dijo a Josué: tú ya eres viejo, tú ya eres viejo y falta mucha tierra por poseer. Vamos a Josué capítulo 13. Versículo 1. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, el Señor le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Aún todavía Josué vino a morir delante de ellos y aún no lograban conquistar toda la tierra que se les fue dada. Esa conquista duró muchísimos años, hasta el tiempo en el que viene a existir David como rey. En el tiempo en el que viene a existir David como rey es cuando vienen a conquistar toda la tierra que les fue dada, desde el río Éufrates hasta los límites con Egipto. Pero acordémonos que el primer rey fue Saúl, porque toda la nación que vivían como jueces en toda la tierra de Israel, cada uno de ellos eran gobernados de manera individual. Toda la tierra era gobernada de manera individual según la tribu. Tenían sus gobernantes. Mas sin embargo nos está describiendo que posteriormente cada uno de ellos quiso pedir rey. En el tiempo de Samuel se pararon delante de Samuel y le dijeron: Queremos que haya rey entre nosotros. Queremos que haya rey entre nosotros, le dijeron a Samuel. El poderoso, escuchándolos a ellos, le dice a Samuel, no te han desechado a ti como juez. No te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Por lo tanto, diles qué es lo que va a suceder con el rey. Diles qué es lo que el rey va a hacer con ellos. Una vez que se para Samuel delante de ellos, les describe qué es lo que va a hacer el rey, entonces eligen por rey a Saúl. Y este es el primer rey de Israel, el cual gobierna en todo el territorio. En las 12 tribus de Israel empieza a gobernar Saúl. Mas sin embargo, vemos que su gobierno delante del poderoso viene a ser reprobado. Y en su lugar viene a ser puesto David. David viene a hacer guerra a todos los territorios de los lados para obtener esa tierra que les había dado el poderoso. Para cuando lo entrega a Salomón, Salomón está dando testimonio de que ya no había enemigos a quien temer. Ya David ya había peleado con todos sus enemigos. Ya Salomón ya no tenía más que preocuparse que de gobernar. Eso era lo que tenía que hacer este rey. Primera de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 4, verso 21 primero. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Esto que nos está describiendo aquí acerca del gobierno de Salomón, cómo es que gobernó, dice que desde el río Éufrates, hasta la tierra de los filisteos, que es el límite con Egipto. Aún los reyes le traían presentes, 4:21. Le traían presentes a Salomón, porque David ya se había encargado de conquistar, de entender, David ya se había encargado de acabar con todos sus enemigos. Totalmente se había encargado de exterminarlos. Mas sin embargo, cuando nos está describiendo ahí que David conquistó todo ello, entrega el reino a Salomón su hijo. Salomón, en su gobierno, nos está describiendo que en sus primeros tiempos, fue agradable delante del poderoso. Salomón lo conocemos cada uno de nosotros como aquel que edificó la casa al poderoso, ese templo en el cual iba a morar su nombre. Este rey fue muy dichoso y muy grande en su tiempo, pues fue mucha la sabiduría, tanto que la reina del sur venía a él a preguntarle, a consultarle. Mas sin embargo, nos está mencionando cómo es que en sus últimos días se inclinó a la idolatría. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 11. Versículo 4 en adelante, mi hermano, por favor. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que el Señor le mandó. Ahí nos está diciendo cómo es que en los últimos días Salomón ofreció a la idolatría. Salomón nos está describiendo cómo es que se, por busca de las mujeres, por causa de las mujeres, se inclinó a la idolatría y les edificó altares. Por esos motivos que este rey hizo, el poderoso se enojó con él. Al enojarse con él le dijo: yo voy a dividir el reino. Aquí es donde le da nacimiento a la división que conocemos, el reino de Judá y el reino de Israel. Quemar incienso a dioses ajenos, mi hermana. Hoy en día venden incienso natural. Venden incienso natural que uno pone para aroma en las casas. Ese no tiene nada que ver. Cuando uno pone un incienso específicamente a un dios, ese ya es diferente. Ajá, es como ponerle una veladora a la Virgen o a un santo. Entonces, vaya, es diferente lo que se está mencionando. Esto es lo que les está describiendo acerca de Salomón. Cuando le determina a Salomón, a él le dice que va a dividir al reino por culpa suya. Versículo 14 en adelante. Y el Señor suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, dice, otra vez, y el Señor suscitó un adversario a Salomón, a la edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del rey, a enterrar los muertos y mató a los varones de Edom. Perdón, mi hermano. Vamos a leer desde el versículo 9 al versículo 12, por favor. Y se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y el Señor dijo el Señor a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Lo va a romper totalmente. Le está describiendo cómo es que el reino iba a ser dividido. ¿Se dan cuenta que hoy en día oímos hablar del reino del norte y el reino del sur? ¿Verdad, mis hermanos? Versículo 13, sin embargo, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo. Por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén que yo he elegido. Y el Señor levantó un adversario a Salomón. Por eso es que nos está mencionando que no solamente le levanta a ese adversario, sino después le levanta a otros, con la finalidad de que una vez que sea roto el reino, una vez que sea roto este reino, de aquí en adelante se llamará el reino de Israel y el reino de Judá. Quedan establecidas dos tribus en la tierra de Jerusalén. Estamos hablando de Benjamín y estamos hablando de Judá. Benjamín y Judá se unen como una sola tribu. o como una sola tierra, mientras que las otras 10 tribus se unen también para ser una sola. De aquí en adelante iban a estar divididos, porque sobre ellos iban a haber distintos reyes. Una vez que nosotros empezamos a ver quiénes eran estos reyes, nos está mencionando aquí en la Escritura, en el capítulo 12, versículo 9 en adelante, ¿cómo es que empieza a haber una contienda entre este Jeroboam y Roboam? Roboam se queda con cierta cantidad de tribus y Jeroboam con cierta cantidad de tribus. Vamos a ver cómo quedaron. Dale lectura, mi hermano, por favor. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo de Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio del Señor para confirmar la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías, silonita Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, Roboam es el hijo de este... Roboam viene a ser el hijo de este Salomón, y Jeroboam es su siervo, el cual atendía al pueblo. Pero como estaba en los designios del Poderoso, por cuanto ya le había dicho a Salomón: por cuanto no te comportaste, voy a romper el reino en el tiempo de tu hijo. Entonces viene la palabra y al cumplimiento aquí en este tiempo. Se rompe el reino. 10 tribus se quedan con Jeroboam y 2 tribus se quedan con Roboam. Cuando Roboam miró esto, se quiso levantar en armas contra las 10 tribus para recuperarlas. Mas el Poderoso le dijo por medio del profeta: no vayas. No vayas, porque esta es decisión del Todopoderoso que así sea. Por eso nos está mencionando. Por eso nos está mencionando con respecto a esto. De manera que cada uno de vosotros vayamos entendiendo cómo es que fueron divididas. Esta división que nos está hablando aquí ha repercutido durante muchísimo tiempo, porque hasta hoy en día nosotros miramos a la tribu de Israel y a la tribu de Judá que aún no han sido restauradas. Pasado el tiempo, Israel empezó a pecar de manera desagradable delante del Poderoso, ya que nos describe cómo es que este Roboam que gobernaba Judá, los sujetó de manera que estuvieran controlados. Pero este Jeroboam les edificó lugares de adoración, les edificó ídolos para que ya no subiesen a adorar a Jerusalén, sino que empezaran a adorar a los ídolos que él colocó en dos partes. Uno lo colocó en la tierra de Dan y otro lo colocó en Betel. Capítulo 12, versículo 28 en adelante. Desde el 27, mi hermano, por favor. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel, y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo ministros de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel ministros para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Cómo es que después de que este hombre vino a gobernar en las 10 tribus, acordémonos que había un mandato de parte del Poderoso que decía, cada varón debe de estar presente delante del Poderoso cada año 3 veces, en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de los panes ácimos y en la fiesta de Shavuot o Pentecostés? En esos 3 días deberían de estar en Jerusalén, pero cuando este rey puso a estas abominaciones, a estos ídolos, ellos no volvieron a subir más a Jerusalén. Así se multiplicó el pecado de Israel, de tal manera que se levantaron en idolatría. Se levantaron en idolatría durante muchísimo tiempo, hasta que el Poderoso se enojó. Llegó el profeta Isaías y les habló de que tenían que corregirse, mas no lo escucharon en ninguna manera. Así el pueblo continuó su pecado. Así vinieron los reyes en Israel, uno tras otro. Mas sin embargo, el pueblo no se quiso arrepentir ni apartarse de ese mal hasta el tiempo en el que le llegó la destrucción. En el año 970 es el año en el que se dividieron en dos reinos. En el año 970 es el año en el que se dividieron en dos reinos, reino del sur y reino del norte. En el año 722, antes del Mesías, año 722, antes del Mesías, llegó su destrucción a Israel, al reino del norte. Esta destrucción le llegó por causa de su pecado, por causa de su maldad, porque no quisieron acercarse al Poderoso. Cuando leemos la Escritura y nos está mencionando en Segunda de Reyes capítulo 17, sí, versículo 1 en adelante. En el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. e hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Alá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de tierra de Egipto debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que el Señor había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Señor, y servían a los ídolos de los cuales el Señor les había dicho: vosotros no habéis de hacerlo. Vosotros no habéis de hacer esto. Está ahí, mi hermano. Ahí cuando nos está mencionando acerca de todo lo que estaba haciendo Israel, en el año 722 llegó el rey de Asiria, llegó Salmanasar, y transportó a Israel a Asiria y púsolo en Jalá y en Habor, junto al río Gozán, en las ciudades de los Medos. De ahí para adelante, lo que se le considera como el reino del norte, que es del que estamos hablando, mis hermanos, para ver si me están entendiendo, ¿cuántas tribus conformaban el reino del norte? Les pregunto a todos. Esas tribus que vienen a ser 10 al norte, después de que vinieron a ser conquistados por los asirios, no volvieron más a su tierra. No volvieron más a su tierra esas 10 tribus. Hasta el día de hoy, no han regresado a su tierra. Estas 10 tribus no han regresado a su tierra. Cuando estamos hablando específicamente de las tribus del norte, hablando de Israel. Por eso nos está diciendo ahí la Escritura, ¿cómo es que Israel, por cuanto pecó, aún describe, le preguntaron al Mesías, ¿vas a restaurar a Israel en este tiempo? Y él describió, no os toca saber los tiempos y las sazones con respecto a estas cosas, porque desde el tiempo en el que Salomón pecó y vino esa división, nunca más se han vuelto a unir. Y no solo eso, sino que después de que este rey vino a pecar delante del poderoso, se mantuvieron en guerra. Se mantuvieron en guerra ya no en contra de los demás, sino contra de sí mismos. Se mantuvieron en pelea, en combate. Cuando nosotros empezamos a mencionar o empezamos a ver qué es lo que nos está mencionando aquí, nos está declarando que estas tribus totalmente ya no son recuperadas en este tiempo. Ya no son recuperadas. En ese año 722 vinieron a ser esparcidas por los asirios. Posteriormente, la tierra de Judá se quedó en calma todavía por otros 100 años aproximadamente. Se quedó en calma, se quedó en tranquilidad. Mas sin embargo, también dice que cometieron pecado. También cometieron ese mal y se inclinaron a la idolatría. Porque a pesar de que adoraban al poderoso,

para tornarlos de nuevo a este lugar. 70 años estaban determinados para que quedaran ellos en cautividad, de donde tenían que regresar. Tenían que regresar de esos 70 años, a lo que está dando lugar Ciro. En el año 536, viene Ciro y les da ese regreso por medio de los medos y persas. Vamos a Esdras. Esdras capítulo 1, versículo 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganados, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Ajá. Sí, es el hecho de, como si los recordara. Como si los recordara por el hecho de que iba a enviar nuevamente su palabra para con cada uno de ellos. Por eso le está describiendo que los voy a visitar después de 70 años, porque les iba a conceder el hecho de regresar. En Esdras capítulo 1, versículo 6, nos leyó ya mi hermano, nos dice: y todos los que estaban en sus alrededores conforme a las manos de ellos, con vasos de plata y de oro, con hacienda y bestias y con cosas preciosas, a más de lo que ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los vasos de las casas del Señor que Nabucodonosor había transportado de Jerusalén y puesto en la casa de sus dioses. Sacólos pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual lo dio por cuenta a Sesbasar, príncipe de Judá, y esta es la cuenta de ellos. Aquí nos está mencionando ya cómo es que Ciro les da la salida. Ciro les da la salida para restaurar también el segundo templo. Es aquí donde ya vienen a edificar el segundo templo de Judá. Por eso nos está describiendo acerca de Ciro, aquí en Crónicas capítulo 36, versículo 22. Mas en el primer año de Ciro, rey de los persas, segunda de Crónicas capítulo 36, versículo 22. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor excitó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pasar pregón por todos los reinos, y también por escrito diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que es en Judá. ¿Quién de vosotros haya de su pueblo? El Señor su Elohim sea con él y suba directamente a su pueblo para edificar el segundo templo. Aquí me pasaron una pregunta que yo no había visto, donde nos dice: ¿entonces el reino de Judá vendría a tener 3 tribus y el reino de Israel 10? Creo que es una pregunta de mi hermano Juan Ramos. Sí, ¿verdad, mi hermano Juan? En realidad no tenía 3 tribus, en realidad se conformaba de 2, de Benjamín y de Judá. Nada más de estas 2 se conformaba, mas sin embargo había levitas entre ellos, pero los levitas no son considerados como tribu. Entonces lo que nos está describiendo aquí para el año 506... 536, antes de que el maestro apareciera sobre la tierra, nos está mencionando que se manda edificar este segundo templo, el cual edifica Zorobabel y Salatiel, y también nos está describiendo que viene a ser el regreso de la tierra de Judá a Israel. Ya no se habla más la tierra de Judá hacia su nación, hacia Jerusalén. Ese es el regreso. Ajá. ¿Hasta aquí me he dado a entender, mis hermanos? Les pregunto a todos. Mi hermana Rosamari, ¿sí nos va siguiendo la línea, mi hermana? Mi hermano Adolfo, los demás. Acuérdense que les estoy contando la historia acerca de Israel. Y todos los datos que han venido sobresaliendo, cómo llegaron a ser pueblo, cómo llegaron a ser 12 tribus, cómo vinieron a establecerse en la tierra que les otorgó el poderoso, cómo es que no sacaron a todas las naciones que tenían que sacar de ahí, porque a Josué se le dijo, ya estás muy viejo y no han conquistado aún toda la tierra. Hasta el tiempo en el que David viene a existir, hasta ese momento conquistan toda la tierra que les pertenecía. Pasado ese tiempo, con Salomón, vuelve a romperse el reino. Se rompe el reino y se convierten en el reino del norte y el reino del sur. No, en realidad el Reino Unido nada más estuvo durante el gobierno de Saúl, David y Salomón, como reyes gobernando sobre todo Israel. Ya de ahí en fuera se dividió, o fue dividido por el poderoso por causa de lo que Salomón había hecho. Entonces nos está declarando cómo es que pasado ese tiempo regresa nuevamente a la tierra de Judá. Una vez que se cumple el tiempo, ahí tuvieron muchísimas guerras. Ahí podemos encontrar registrada la guerra que tuvieron con los Macabeos, donde queda registrada la fiesta de Purim o fiesta de las luces, años antes de que llegara el maestro. Por eso ya, si bien me parece, en Juan está registrada esa fiesta de las luces, donde nos está describiendo que las lámparas se habían quedado sin aceite, mas sin embargo no se apagaron, siguieron encendidas. Así los israelitas, o así, no los israelitas porque ya no se podría llamar así los de la tierra de Judá establecieron esta festividad como conocida como hasta ahora como Hanukkah, o fiesta de las luces. Esto que nos está describiendo, posteriormente llega el maestro. Aparece el maestro, viene a nacer ya en la tierra de Judá. Aparece el maestro en el año cero, considerando la historia. En el año cero aparece el maestro, está entre ellos, les enseña tanto a Israel como Judá. Yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. El maestro anduvo por todo el territorio de Zabulón, de Neftalí. Todas estas tierras, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, ciudad que habita al otro lado del mar, una ciudad asentada en tinieblas, vio gran luz. Luz le resplandeció. Él anduvo por todas estas regiones buscando a todos los perdidos de la casa de Israel, a todos los que sobraran. Anduvo por las regiones de Tiro y de Sidón, que son la parte norte de Israel. Es ahí donde nos está mencionando que anduvo recorriendo toda la tierra en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mas, sin embargo, no se juntaron. No se juntaron todas. Todos no se juntaron y tampoco se restauró el reino para cuando el maestro vino, sino únicamente algunos pocos vinieron a creer en la palabra del Maestro, tanto de la nación de Israel, de aquellos que quedaron, como de la nación de Judá, porque nosotros miramos a la raza de los samaritanos. Esta raza de los samaritanos fueron aquellos israelitas que se mezclaron con los asirios. Los israelitas que se mezclaron con los asirios, de ahí surge la raza samaritana, no la tierra de Samaria, sino la raza samaritana. Por eso nos está hablando ya posteriormente acerca de esta mujer que le dijo: nuestros padres dicen que hay que adorar en Samaria, en el monte. Mas ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. ¿Quién le enseñó a esta mujer que tenía que adorar en Samaria? Sino por causa de este Jeroboam que colocó los becerros tanto en Betel como en Dan. Y no solo eso, sino que estableció fiestas en días señalados según su corazón. Por eso esta mujer contestó de esa manera: los samaritanos creemos que se debe de adorar aquí en Samaria. Ustedes los judíos dicen que en Jerusalén. Es ahí donde el maestro le dijo: mujer, vosotros adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, porque la salvación, porque los escritos y la palabra les fue dada principalmente a los judíos, y fueron más celosos los de la tierra de Judá de guardar esta palabra que los de la tierra de Israel. Por eso le está mencionando esto a esta mujer. Una vez que el maestro termina de recorrer, está determinando la profecía que anuncia Daniel, hablando de las 70 semanas y el príncipe que había de venir, el cual iba a destruir la tierra de Judá por causa de ese pecado. Así el maestro les dijo: para que toda la sangre de los profetas venga sobre esta generación. Por eso les dijo: cuando veáis la abominación desoladora, saber que el tiempo de la retribución ha llegado. Cuando vieras a Jerusalén rodeada de ejércitos, huid al campo y no volváis. No desciendan a tomar sus cosas, ni vayan en busca de nada, sino váyanse. Váyanse al campo, huyan de la ciudad. Por eso les estaba mencionando esto. Sabemos muy bien que para el año 70 es cuando se está cumpliendo las palabras del maestro. En el año 70 llegó el general Tito y destruyó Jerusalén. Este ya viene de parte de Roma. Destruyó Jerusalén por completo. Así es, mi hermano Enrique, desde Abel el Justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar, toda esa sangre vendrá sobre esta generación. Por eso es que en el año 70 fueron destruidos los judíos. Y es sorprendente cómo hasta 1948 les devolvieron su tierra nuevamente a los judíos. Desde el año 70 hasta 1948 les devolvieron su tierra. Y sabemos que los judíos están esparcidos por todas las naciones. No están juntos. ¿Hasta qué momento vendrán a estar juntos? Esto es lo que ya anuncian los profetas. Los profetas están anunciando en Ezequiel capítulo 26, Isaías capítulo 11. Vamos a Isaías capítulo 11 primeramente. Isaías capítulo 11, versículo 10 en adelante. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinari, Amat y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará el Señor la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel en aquel día, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Gracias, mi hermano. Ahí es donde nos está describiendo cómo es que dice: así mismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor tornará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo, que fueron dejadas en Asiria. ¿Cuáles son las que fueron dejadas en Asiria, mis hermanos? ¿Quiénes fueron los que fueron llevados a Asiria? Acuérdense que los que fueron llevados a Asiria directamente fueron las 10 tribus de Israel, como lo contesta mi hermano José. Eso es lo que les estaba explicando. Es lo que les estaba explicando de hace un momento, de hace rato. Toda esta secuencia de historia es para que la podamos almacenar en nuestra memoria, de tal manera que cuando ya se nos hable, si se nos habla acerca de Israel, sepamos que es de Israel. Si se nos habla acerca de Judá, sepamos que es de Judá. Porque hay profecías dictadas totalmente a Israel y hay profecías dictadas totalmente a Judá. Por eso les estoy dando esta secuencia de historia y de tiempos, porque el profeta Jeremías no estuvo en el tiempo en el que se le habló a Israel. Israel ya había desaparecido para ese tiempo. El profeta Ezequiel no está dado para Israel. Israel ya había sido desaparecido en ese tiempo. Que sí hable de Israel es diferente. ¿Por qué? Porque lo que habla de Israel lo habla para un futuro. Eso es lo que nos está estableciendo la diferencia cuando venimos a entender la historia. La historia de cada una de las cosas que conllevaron al pueblo desde el tiempo antiguo. Por eso es que se habla mucho acerca del pueblo de Israel. Porque es el Dios de Israel. A él son las promesas. Y está prometido que se van a volver a juntar. Se van a volver a juntar estas tribus. Por eso nos menciona aquí en Isaías. En Isaías nos está describiendo en el capítulo 11. Y levantará pendón a las naciones. Le va a levantar una bandera, un pendón a las naciones. Va a recuperar a su gente que quedó en Asiria. A su gente que quedó en Egipto. En Partia. En Etiopía, en Persia, y de Caldea, y de Hamad, y de las islas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y juntará a los desterrados de Israel. ¿Por qué? Porque Israel ya no pudo volver a su tierra, fue totalmente desterrado, ya no pudo regresar, pero Judá sí regresó. Por eso nos dice, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los cuatro cantones de la tierra. Es de ahí de donde los traerá. Por eso ya cuando nos habla acerca de esto, esto se viene a cumplir en el milenio. Cuando el Mesías venga, con grande poder y grande gloria, entonces restaurará a su pueblo. A las tribus de Israel, a las tribus de Judá, las juntará de todos los lugares de la tierra donde se encuentren, las juntará nuevamente en su nación, hasta que Él venga. de estas preguntas que me están haciendo aquí, nos está mencionando mi hermano José, José Alejandro Colmenares. Oye, mi hermano Esteban, ¿y cómo será esto? Es interesante su pregunta, ¿por qué? Porque muchas de las veces nos envían a investigar acerca de nuestros apellidos, nos envían a investigar acerca de nuestra sangre, de dónde vienen nuestros orígenes, todo ese tipo de cosas. Pero realmente nos está describiendo que Él es el que los va a buscar, Él es el que los va a llamar y Él es el que los va a identificar a cada uno de su pueblo. Él es el que sabe de dónde viene cada uno de nosotros. Nosotros ahorita no tendríamos que preocuparnos si somos del pueblo de Israel o si no somos, porque no hay diferencia entre judío y griego, esclavo ni libre. Si nosotros creemos en Yeshua el Mashiach, entonces tenemos que guardar sus mandamientos para ser salvos. De ahí en fuera, para ese momento, Él los identificará. Él llamará a cada uno y hará la diferencia para con su pueblo. Nuestro hermano Francisco nos pregunta, ¿el profeta Daniel llegó al final de los 70 años? El profeta Daniel nos está mencionando no con exactitud cuánto tiempo estuvo profetizando, pero por lo que muestra fue bastante. Fue bastante el tiempo que estuvo, porque estuvo en gran parte del reinado del rey de Babilonia y estuvo en el reinado de este Cambises. Estuvo en el reinado de Ciro y Darío. Entonces, prácticamente la escritura no dice en qué tiempo aparece, mi hermano, pero sí estuvo gran parte ahí. Posteriormente nos pregunta mi hermana Rosamari Luna, ¿y quién habita ahora en Israel? En Israel nosotros podemos ver que están palestinos, están jordanos, están los sirios que vienen a ser la frontera de Israel. Están ahorita bastantes árabes en esa tierra. Sí, están lo que es ahorita está Jordania, Palestina, lo que es la franja de Gaza. Habita todo lo que es árabes principalmente. Es ahí donde se encuentran estas gentes. Algunos vienen a ser israelitas y otros no. Mas sin embargo ellos son los que están ocupando esta tierra, que va a ser desocupada para cuando el maestro venga y establezca ahí a su pueblo directamente, a los que sí sean israelitas, a quienes haya sido dada la promesa. Porque está escrito por medio de los profetas y confirmado con Saulo. Porque es necesario que entre la plenitud de los gentiles y posteriormente todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Él introducirá a cada uno de los que son parte de él en su pueblo. En la tierra de Judá, o Jerusalén, habitan los judíos y benjaminitas, en su gran parte. No sé si sí me entendió mi hermana Rosamari, que en realidad Israel es uno y Judá es otro. Y cuando menciona usted, ¿y quién habita ahora? Israel, no entendería si se refiere a lo que conocemos hoy en día como el país de Israel, o si se refiere a las 10 tribus del norte, porque la respuesta que le di es con respecto a las 10 tribus del norte, hablando de la gente que habita ahí, que son los jordanos, los palestinos, entre otros que ahorita habitan ahí, todos árabes. Esa era mi pregunta. La pregunta no la hice bien. Era eso lo que yo quería saber, si había también gran parte en Israel, o sea, ahora, en estos tiempos, de las tribus del sur. Vamos, de las dos tribus que quedaron. Sí, lo que pasa es que las dos tribus que quedaron habitan hoy en día en Jerusalén. Habitan en Jerusalén. Gran parte de ellos están esparcidos por toda la tierra, pero también una buena proporción habita en Jerusalén, ya que, como les estaba explicando, en 1948, ya de nuestra era, de nuestro tiempo, hace aproximadamente 60. Un aproximado de 60 años que se les fue dada su tierra. Bien, mi pregunta con esto está respondida. Gracias, Esteban. Sí, ¿de qué, mi hermana? Para servirle. Nos dice nuestro hermano Francisco, existe mucho interés en el ADN para saber si tenemos sangre israelita o no. En realidad sí, existe mucho, pero mucho interés con respecto a esto. Con respecto a restaurar estas tribus. Mas sin embargo, no hay diferencia ya hoy en día entre judío y griego. Ya realmente, si somos o no de Israel, lo importante para nosotros es guardar sus mandamientos. Si no los guardamos, si no lo hacemos, vamos a morir. Y si sí los hacemos, entonces vamos a adquirir la vida eterna. Ah, dice mi hermano que lo afirmaba. Sí, así es, mi hermano Francisco. Aquí mi hermano Ezequiel nos está poniendo con respecto a un verso. Primera de Juan 1:47, mi hermano. Cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Lo que pasa es que, sí, exactamente, mi hermano Enrique. Ya cuando vemos acerca de un verdadero israelita o un verdadero judío, ya estamos hablando acerca de la obediencia. Es como lo dice Saulo, un judío no lo es en la carne por el hecho de que tenga la circuncisión, sino que un judío viene a ser en lo exterior, un judío viene a ser en aquel que realmente se complace en obedecer al poderoso, porque judío significa alabador al poderoso. Y no por la circuncisión hecha con mano en la carne vamos a identificar a una persona, sino como aquella que guarda realmente los mandamientos. La tal gloria es de Elohim hacia la persona, y no de los hombres para con los hombres, por el hecho de una marca en la carne. Nada más que vaya, ahorita no estaba tocando el punto del Israel espiritual, al cual somos allegados todos. Ahora, esto que nos menciona con respecto a que era dice, esto es Israel, por lo que decía que un hebreo es algo totalmente diferente. Te escucho, mi hermano, porque ya lo último no lo entendí muy bien. Sí, Esteban. Lo que mencionaba yo ahí en el texto de Juan, capítulo 1, verso 47, explica, Mesías explica lo que es un verdadero israelita, pero lo curioso de esto es que Natanael verdaderamente no era de la tierra de Israel. No era un israelita por ¿cómo se dice? Por por nacionalidad, vamos. Pero si vemos, ajá, exacto, por linaje, gracias. Si vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 5, ahí se menciona quienes vencieron, y vuelve a ser la mención que es Israel. No exactamente un grupo de personas por parte de lo que es un linaje a una tierra, porque si no, en contra de lo que está diciendo Sofonías, capítulo 3, verso 13, va en contra. Si analizamos estos dos textos, por eso me refería desde un principio a lo que dice un hebreo, vamos, yo tenía entendido que es otro asunto, ¿verdad? No quiero poner aquí, ya que soy un invitado solamente y les agradezco. Pero si checamos el capítulo 14 de Apocalipsis, verso 5, y usted mismo checa Sofonías 3:13, nos va a dar un poquito más entendimiento, Esteban. Apocalipsis capítulo 14, verso 5, mi hermano. Sí, así es. Aquí te está mencionando, nos está mencionando, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios o de Elohim. Sí, pero si vemos el verso 4, dice que estos no fueron contaminados porque con mujeres, porque son vírgenes. Esos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos. Eso quiere decir que estos, aquí está hablando ya en una forma que ya están, digamos, en el reino, hermano. Entonces, el asunto es que está explicando quiénes están en el reino, y después explica ahí mismo, dice, y en sus bocas no fue hallado engaño. So, verdaderamente un israelita, de acuerdo al libro de Juan, de acuerdo a las palabras de Mesías, si un verdadero israelita es en el que su boca no se halla engaño, de acuerdo a Natanael, porque lo vio sincero, y vamos que Mesías conoce y escudriña el corazón, todos sabemos eso. Entonces aquí dice que estos ya vencieron, ya fueron redimidos, en otras palabras están con él. Ahora veamos en el libro de Sofonías, hermano. En el libro de Sofonías, capítulo 3, si usted puede darle lectura. Dice aquí al hermano Zamorano que lo pegó, dice, el remanente de Israel no hará iniquidad. So, pienso que todos conocemos qué es iniquidad, que es apartarse del Torah de Dios. Dice, y temerá el nombre de Yahvé. Tampoco hablará vanidad, dice, ni tendrá una lengua engañosa. Viene a ser lo mismo que está diciendo ahí, que aquí lo pegó, dice, porque en ellos podrá contemplar y descansar como que nadie les moleste. Aquí pegó otra vez el texto, otro hermano, el remanente de Israel no hace injusticia, que claramente aplica lo que es a Noé y en delante, que dice que no era un varón justo. Dice, no dirá mentira, ni en su boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán. So, de acuerdo a lo que está diciendo aquí, ¿quién es Israel? Pienso como si estamos aplicando el término Israel y el término hebreo un poquito diferente, Esteban. Es solamente un pensamiento, ok, no quiero contradecir lo que está diciendo usted, ¿entiende? Este Israel ya viene a ser en cuanto a aquel que guarda sus mandamientos, ¿no, mi hermano? No entendí la diferencia o el... Pero si vemos... Sí. Si vemos el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17, dice que el dragón se enfurece contra la mujer y se va a hacer guerra contra el resto del remanente de la simiente de la mujer. Dice, los cuales guardan los mandamientos del Padre y tienen el testimonio del Hijo. So, está aplicando la forma de Torah y testimonio. En otra palabra, es la segunda parte de lo que se conoce como Taná. Entonces, Yo pienso como el término israelita se aplica para la persona que no tiene engaño en su boca. Y de acuerdo a Mesías, si el pueblo de Israel que no tiene engaño en su boca va a ser el que hereda el reino, esto aplica para cualquier gente, no necesariamente de un lugar, porque de lo contrario, si aplicamos Israel para una nación o para un solo lugar, contrario a lo que Mesías dice, entonces estaríamos haciendo al Padre un racista, diciendo que solamente un pueblo y que nosotros seguimos siendo gentiles. Cuando si aceptamos la sangre que el Cordero vino y derramó, dejamos de ser gentiles y somos injertados en el olivo, ya no somos gentiles, somos pueblo. Eso nos convierte en Israel también, el Israel de Dios, el que no tiene engaño en su boca. Eso pienso yo, hermano. Compártame usted, a lo mejor estoy equivocado. No, mi hermano, en realidad, sí está bien, nada más que, pues vaya. En los textos que me da, sí son un poquito, diferentes uno del otro, porque cuando dice, se fue a hacer guerra contra la simiente de ella, la mujer es Israel, sí. La simiente ya son todos los que creyeron en el Mesías, la simiente de ella, hablando de gentiles, hablando de israelitas, hablando de todo tipo de gente. Sofonías no está hablando de gentiles, Sofonías está hablando directamente al remanente que quedó de Israel, como también Saúl lo dice, citando al profeta Isaías. Si no nos hubiese dejado un remanente, como Sodoma vendríamos a ser, o como Gomorra. Sí, así es. Pero en realidad lo que está expresando es así. Nosotros hemos venido a aceptar a Yeshua el Mashiach, lo cual venimos a ser parte del pueblo de Israel, a entrar en las promesas y en los pactos confirmados a los padres por Yeshua el Mashiach. En su sangre nos dio esta entrada porque estaba escrito: en tu simiente le citó a Abraham, la cual es el Mesías. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa simiente es el Mesías y esa bendición entró cuando él murió. Por eso se le dijo a Pedro: Pedro, levántate, mata y come. No, Señor, porque yo no he comido jamás ninguna cosa inmunda. No llames tú común inmundo a lo que yo ya he limpiado. De ahí para adelante, como lo limpió con su sangre, así cada uno de nosotros venimos a ser parte de este pueblo Israel, si cumplimos su voluntad, conforme a su palabra. Me imagino que sí, estamos de acuerdo con respecto a este asunto. Nada más que ahorita, pues bueno, se citaba con respecto a lo que venía a ser la historia de Israel en cuanto a un Israel literal, un Israel en la carne. Cómo vino su proceso y cómo será vuelto a juntar nuevamente en su nación. Aunque no le cité todos los profetas, nada más estaba citando uno o dos por causa del tiempo, pero pues les preguntaría si nos hemos dado a entender. Dice aquí mi hermano Francisco: las iglesias están todas contaminadas con la mentira, así que los que no se han contaminado con mujeres son los que no se han contaminado con iglesias con doctrinas falsas, contaminado, pero habla del remanente. También dice el texto que si Israel viniese a ser como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Esos textos son únicamente aplicados a Israel. Es por eso que le mencionaba que es un poquito diferente lo que dice Sofonías a lo que dice Apocalipsis. Pero pues yo creo que el tiempo nos permitirá explicar todo esto y poder llegar a acuerdos muy buenos. Si bien es invitado mi hermano, pues puede participar así como lo ha hecho hasta ahora y podemos disipar cualquier duda que haya entre nosotros. ¿De acuerdo, mi hermano? Sí, Esteban, gracias por Bueno, a mí me invitaron, ok, no quiero ser descortés aquí, ni tampoco, por ahí vi unos textos de otras personas, como que se molesta, y hoy vi un texto que dice, prepárate a una sopa de lavado de cerebro, ¡ja! Algo así, pero no se trata de eso, yo no quiero, ¿cómo se dice? Yo no quiero hacer algo contra. Les agradezco que me invitaron, y gracias, Esteban, no vengo yo, no creas de esa manera que vengo, al contrario, yo también estoy aprendiendo, y verdaderamente les agradezco, porque aprendo yo también aquí, ¿verdad? Me da mucho gusto, mi hermano. Bueno, pues vamos a hacer una oración para concluir, mis hermanos. Y pues primeramente el Poderoso, terminar con este Shabbat y esperando que nos vaya bien en la semana. Vamos a hacer la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado la vida, porque tú nos has dado la salud. Padre, en tus manos estamos, oh poderoso Señor, porque hemos conocido la historia de tu pueblo, hemos visto cuán grandes obras hiciste tú con ellos, mas muchas de las veces nosotros como humanos tomamos decisiones equivocadas para apartarnos de ti. Muchas de las veces queremos hacer nuestra voluntad antes que la tuya, no entendiendo o no queriendo percibir que el hacer tu voluntad es el bien para nosotros. Padre, enséñanos a no apartarnos de ti, enséñanos sabiduría e inteligencia para saber coordinar nuestras vidas. Gracias te doy por la compasión, por la misericordia que tienes con cada uno de aquellos que reconoce sus males y permite volver al camino. Le permites volver al camino, Padre. Gracias te doy porque muchos de nosotros venimos a hacer pecado día con día, y tú eres aquel que aún nos miras con compasión. Tú eres aquel que tienes misericordia para con nosotros, que sabes que somos carne, que ahora es y el día de mañana ya no. Nuestras vidas son muy cortas delante de ti, por eso es que te rogamos que tú nos perdones. Enséñanos tu palabra, enséñanos tu ciencia día con día y seremos sabios. Ayúdanos a apartarnos del mal, abre nuestros ojos y nuestros oídos para oír y nuestros ojos para mirar. Gracias por cada una de las cosas, oh poderoso Señor. Te ruego mucho por mi hermano Filiberto, que tú sabes en las condiciones donde se encuentra, Padre. Ayúdalo, protégelo, Señor, de cualquier mal. Dale la salida, Señor, lo más pronto posible, de tal manera que pueda regresar nuevamente a su hogar. Señor, grande eres tú que haces todas las cosas. Todas las cosas proceden de ti. Así en esta manera nos ponemos en tus manos, rogándote que de ti venga bien para cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos en sus trabajos, en sus labores. Cuídalos día con día donde quiera que se encuentran. Y perdona nuestras faltas, Padre. Porque todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Yeshua el Mashiach, aún contemplando también a aquellos que se hallen enfermos, a aquellos que no pudieron estar en este Shabbat. Tú seas aquel que los haga meditar en sus corazones, razonar dentro de sí mismos, y que se entienda qué es lo que está bien. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua el Mashiach. Amén.